de Chile, Brian Cortés, se quedó en los vestuarios. La modificación en el cuadro de la Universidad de Chile, recién comenzado el partido. Se va a cumplir el minuto de juego, 0 para la U, 0 para Rangra, que en el campo de Santa Laura. Su viaje placentero y seguro en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres. Cuidado que se acaba el centro, Gustavo Lorenzetti, el balón que rebota enorme, se pierde por sobre la última línea y tiro de rincón que va a jugar el cuadro de la Universidad de Chile, recién comenzado el partido. Esperamos que Ariel en algún punto vuelva acá a este lugar, ¿eh? Se nos perdió Ariel, se fue allá a Colón donde está la familia. Cuando hay tiro de rincón que le va a pegar de la izquierda Fernández, hay tiro libre de esquina que va a jugar a la Universidad de Chile, es en la cabecera. Norte acá en el campo de Santa Laura, viene por la acción arriba, hay golpe de cabeza, balón que sobra. Recién ingresado Farfán, lucha Farfán, el balón que se acaba por la última línea, ahí saque libre, ahí saque de costado ofensivo, casi pegado al banderín del córner que repone el romántico viajero. Ciro para local, Ciro para la escuadra visitante. Librería Griffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro de Librería Griffer, 6 Oriente 1 y 2 Sur. La pelota la tiene Sebastián Siriol en el fondo, nuevamente machaca el conjunto de la Universidad de Chile, Terra. Sarangui juega para el Pepe Roja, se recamba Andagónico, le pica el Pepe Roja, se engancha el Pepe Roja a la marca de la Romana Gómez, juega cortito, lo va a cerrar de piso para Charles Sarangui, la marca Charles Sarangui, el principio para el medio, Sibeli, le quiere pegar, le va a pegar Sibeli, engancha Sibeli, le pegó Sibeli, el balón que rebota en Carlos Garrido, insiste Charles Sarangui, marca la pelota para el franco derecho, para Fernández, va a pegar Fernández, engancha Fernández, abre por derecho, se viene el cuadro de la Universidad de Chile, quiere sacar el centro Pablo Magalhães, mete el balón por el franco derecho, lucha ahora Rodolfo González, la pelota que se va a perder por el fondo, Marcelo Escatón. Captura prácticamente en tu área. Cuidado que viene el gol de la U. Metió por el balón por el medio. Lo pega Sibeli. Viene el gol de la U. Pegó Fernández. La pelota golpea a Hugo Díaz. Nuevamente se viene Charlie. Lucha en el fondo. Rodolfo González. Tambor el tendería. Pidió cara cuando la pelota sale fuera de los límites de la cancha. Y saque de costado defensivo. Repone el cuadro de Rangi. Cuando cae un proyectil, aparentemente cayó un proyectil desde el sector de la galería. No le conviene para nada hacer teatro al jugador de la U porque son hinchas de la U. Ahí saque de costado ofensivo, repone el cuadro universitario. Y Caro Cibercafé tiene full bandage, impresiones, fotocopias, servicio técnico y todo local en lo más económico de la ciudad. Y Caro Cibercafé atendido por Don Julio Fuentes, 6 Oriente Unido Sur. Ahora sí que parece Ariel. Tira la pelota, cuidado de bandera arriba. Apareció. Santa Laura, 0 para la U, 0 para Rangra de Talca. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, La Cera Central, que tiene panadería, pastelería, cafetería y minimarket de Don Jaime Muriente. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. La pelota que no vende sale fuera de los límites de la cancha cuando tenemos ya del complemento, los casi 3 minutos de la complementaria acá en el campo de Santa Laura, balón que circula los aires de la plaza, se acabó arriba. Hay golpe de cabeza, buscaba a Estadí, el cerrito de Florencia, Nicolás Revillera, el cometero de la pelota, se juega en el campo de Santa Laura, la primera fecha del campeonato. Sobre, venimos a 20.000 almas acá en el estadio Santa Laura. Juega Nicolás Peri, más allá del mitad del terrero. Arriba el Pepe Roja, gana con golpe de cabeza. La tira, si viene, tira, si viene el argentino. Juega para Lorenzetti, el duende Lorenzetti cuando irá falta. Corre, pide sigue para acción, indicando que hay tiro libre que favorece a la oncena de Dalcio, Giovagnoli. Lo que indica al saber el marcador de gol sacar el campo de Santa Laura. Tiro para la U, tiro para Ronda de Talca. Donde Pablo Rastarán encuentra los ricos platos típicos, los pollo mariscales, parrilladas. Todo eso y mucho más ahí atendido por su dueño, donde Pablo Restaurant, Rivera Oriente del Río Claro, y también en las 6 Oriente 2 y 3 Sur. Cuidado que se viene la Universidad, tiene Fernández, cuidado que le va a pegar Fernández, que se Fernández, le va a pegar Fernández, tengo Fernández, va a quedar picando. Hay un zaparrante, sale Nicolás Ferrillo Real cuando llegaba. Sibeli, Luciano Sibeli, balón que se recuerda los aires, la salida cirujana, la está controlando el hermano Gómez, quiere machucar, quiere trepar, juega más atrás, lucha Valenzuela, la está controlando el hermano Gómez, quiere machucar, quiere trepar, juega más atrás, lucha Valenzuela, la está capturando a la mitad de la cancha Magalhães, Magalhães para el príncipe Charles Sarangui, toca y toca Videla, la tiene Videla en la última línea defensiva universitaria, va a cruzar la frontera, va a cruzar la tienda de la mitad de la cancha, se viene la avanza terreno antagónico en la Universidad de Chile, tenemos ambiente, ¿no? Miguelito Valenzuela, o estamos sí, como en los estudios. Sí, hay ambiente. Lo que sabemos de fútbol, lo que hemos recorrido el país muchos años. Eso. ¿Cuántos años? Más de 20 años. 20, quizás. ¿Cuántos? Desde que éramos jovencitos ya seríamos el fútbol. Saca el centro Pablito Magalhães. Por lo cual no tenemos mucha experiencia. Saca la pelota fuera de la cancha. Sebastián Bruno sacando la pelota fuera de los límites del terreno. Hay tiro de rincón, número del complemento. Uno. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. En Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur. Y 8 Oriente 1 y 2 Sur, Miguel García. Así 16, tiro de rincón, el primero del complemento, viene corriendo Fernández, sacó el centro, Fernández arriba, lo queda Zarrancho, el Orbonago revienta la pelota por sobre, la última línea, la pelota que se pierde por el fondo, machaca la Universidad de Chile, el romántico viajero va por la segunda, tiro de esquina número 2. Óptica Visiones, 6 Oriente 1 y 2 Sur, atención personalizada con un 12% de descuento en lentes ópticos y prescriptores. Cuidado que el Pepe Roja, saca el centro el Pepe Roja, el partido que se encendió, queda picando. Cuidado que le pegar, va a calar ese balón, queda picando, ahora le va a pegar. En el fondo, Juan Ignacio Sila, ahora el disparó, la pelota golpea caprichosamente en el palo, le pegó. El Príncipe, ahora tira para Lorenzetti, va a sacar la U, sacó el centro, Fernández arriba, golpe de Galván, queda picando, la está controlando por la izquierda, si viene la salida del cuadro piducano, el balón que lo revienta en el fondo defensivo del cuadro piducano, se salvó Ranger de Talca, lo tuvo, el cuadro de la Universidad de Chile, pide la hora para el Pepe Roja, levanta la cabeza, cuerpo, que está arriba, la tira para Fernández, se mete en campo. No juega Fernández, Fernández por la izquierda, avanza Dibeli, se mete Luciano, se mete, sacó el centro arriba, el balón queda picando, la controla ahora Marcelo Scatolaro, lucha Marcelo Scatolaro, la salida ahora del cuadro de la Universidad de Chile, comete falta cuando hay tiro libre que favorece a la U. Ancar Bordados y Cortonería Ancar está en la 2 Sur 5 Oriente y la 6 Oriente 1 Sur 1 Norte con ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca, Miguel. Está caliente el partido, hay tiro libre para la U. Se ubica Fernández y el Príncipe Charles Arangue. Hace la Medriguera Norte con la retina Pegasa en la pelota y con la Ferrilla Real. En el primer palo puede ser la apertura de la cuenta. Le va a pegar a Charles. También se ubica Fernández. 5 para en barrera. Viene corriendo Fernández. Le pegó Fernández. Arriba la pelota que se va a llevar a la boca del arco. Llegaba por la izquierda. Pablito Magalae. La pelota que se escapa a 2 metros del parante del derecho. Se empieza por sobre la última línea, ahí sé que libremente que va a reponer el cuadro de Ranger de Talca, no sé cuánto va a aguantar Ranger de Talca, Carlito Morales. Bueno, complicado lo que decíamos, la U se instala nuevamente con todo presionando al elenco rangerino y ya tiene un remate ahí de Charles Arangui y Peric Accedista. Y se salva Ranger en estos primeros 5 minutos. Cortito, Carlito, cuidado que se viene la U, ojalá que sea breve, Carlito, porque el partido se ha encendido, la tiene nuevamente Farfán, le van el Charme Gabriel. Gol de Farfán, le pegó Farfán, le va a quedar picando, se lo pierde Farfán, ahora Ralgo, rechazo de Valenzuela, busca el Romano Gómez, también Vegetti, en el fondo Juan Ignacio Sila, Sil que revienta, la está capturando Sebastián Luna, el argentino, en Ranger de Talca, se aproxima a la zona media, Sebastián Luna que juega para Sirio, le lucha Sirio, se rebotará la pelotita. Manuela Costa indica que hay saque del costado, ya en campo antagónico, terreno universitario, hay saque del costado, que favorece Casa Pichara, la preferida de los estilistas, la más completa en productos. Casa Pichara, atendido por sus dueños. Ahí la 1 Norte 5 Oriente en el Jumbo en Talca. Ahí saque de costado que favorece al cuadro de Ranger de Talca hacia la madriguera de Johnny Herrera. Va a jugar desde el piso, tiro libre, equipo que está en la apertura de la cuenta. En el fondo se ubica Valenzuela, Hugo Díaz. También Sebastián Luna, el resto van todos al cabezazo. Aquí puede estar en la apertura de la cuenta. Se puede enmudecer el campo de Santa Laura. Puede estar llegando a la cabecera. Sur del estadio Santa Laura, se alberga la barrera del conjunto rojinegro. Le va a pegar a Sirioli frente a la pelota. Sirioli frente a la pelotita. Vamos, Sirioli. Va por el medio del hermano Gómez Vegetti. Le va a pegar Sirioli, sacó el centro de los Sirioli, buscando a gente arriba, golpe de calzón, le queda picando el Zaporrancho, le quiere pegar a largo rechazo en el fondo de Pablo Magalae, Sila, otro golpe de cabeza de Sebastián Luna, la está jugando Juan Ignacio Azul por la derecha para Pablo Magalae, la baja con el pecho en la Galería Popular, quiere volar, Galería Popular, Cordillera de los Andes, juega la pelota el cuadro de la Universidad de Chile a través de Fernández, mete por el franco directo, sacó el centro Magalae, arriba, golpe de cabeza, le queda picando, le pega. Llega Pablito Magalae con pierna zurda, le pegó a las nubes, 5 metros por sobre el horizontal. Esto es una verdadera caldera, Miguelito Valenzuela, te puede escuchar cómo estalla todos los sectores del estadio Santa Laura. Estalla. La U va con todo en procura de la primera diana. Lo más rico mote con cuasillo, muy pronto en Talca. Póngale, póngale de los 5 Oriente 1 y 2 Sur junto a don Jorge García. Muy pronto en Talca. Sí, escuchamos perfectamente, Miguel García, es una caldera en Santa Laura hasta ahora. Viene en el fondo nuevamente la Universidad de Chile. ¿Me escucha, Miguelito? Sí, cuidado, perfecto. Que viene la U. Viene abajo en el fondo Carlito Garrido. La tiene Charles Arangue en la mitad del terreno. La está jugando Fernández. Zapato colorado Fernández. Ya busca la zona media. Cruzó la campo antagónico. Juega para Loren City, el duende. Loren City para el Pepe Roca. Se mete en terreno Piducano. La baja Fernández. Fernández va a jugar Fernández. Quiere gatir Fernández. Sacó el centro Fernández por el medio. El balón queda picando, buscando a Farfán. También a Cifeli. La captura. La tomaba con la mano. Indica el juez del partido. Ahora la tiene Farfán. Farfán por la derecha. Se viene a la Universidad de Chile. El balón que parece que se escapa por el fondo. La tiene Farfán. Costado de la zona penal. Sacó el centro Farfán arriba. Golpe de cabeza. La pelota que se vacía por la boca del arco. Y ahora Sebastián la revienta a medio terreno defensivo. La pelota que sale fuera de la cancha. Ahí saque de banda en el mar. Va a jugar a la Universidad de Chile. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez. Es un diputado comprometido con su gente. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez apoya a Rangers de Talca. Nuevamente se viene Farfán por el lado derecha. Para sacar el centro Farfán. Recordamos que este es un atleta, Farfán. La pelota que sale fuera del terreno de juego. Hay nuevo saque de costado que va a reponer la Universidad de Chile. Busca el Santi. El duende por la Galería Furor. La juega la U de Chile. Busca la pelota Paulito Magaláes. La tiene Lorenzetti. Lorenzetti por el medio. La tiene Farfán. Tiene la pata Farfán, toca para Bacala, tiene la pata del conjunto de la Universidad de Chile. Juega cortito para Charles Arangue. Se está mostrando Cibeli, la tiene el fondo Pitela. Ezequiel Vidal, el argentino. Se escuda con Johnny Herrera. Herrera cambia para Juan Ignacio Cibeli, el argentino. La última línea defensiva universitaria. El Pepe Roja maneja la pelota del Pepe, el capitán. Toca cortito ahora para Cibeli. Avanzaba Luciano Cibeli, pierde la esférica. El balón que sale fuera de la cancha, pero el juez del cual el partido está indicando que hay saque de costado. Va a reparar el cuadro de la Universidad de Chile. Comercial HH tiene una gran variedad de carne ahorrada. En general, Aile 19 Sur, esquina Avenida Colina en Talca. Carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, solo en Comercial H&H. Fernández con la pelota. Tenemos ya fanáticos del fútbol. Los casi 12 minutos del segundo tiempo. Cero. La presencia del hermano Gómez. Pidera que mete el balón al campo antagónico. La tiene ahora. El cuadro sin cara también de Carlitos Garrido. Garrido el capitán. Busca Hugo Díaz. Se mete ya terreno enemigo, terreno universitario. Y la Lorenzetti, el duende. En la pulga, duende. Lorenzetti. Págala de poquito, págala por encima para Farfán. Casi corriendo la llave con la Universidad de Chile. Parece que el Marco Valle va a llegar a la última roya. Cubre el esférico. Carlitos Garrido que se pierde para el punto. En la última línea defensiva de poner el cuadro fiscal. Atención, fanáticos del fútbol. Cuando tenemos ya recorrido a casi 13 minutos del segundo tiempo del partido de la Copa Metálica. Tiro para la U. Tiro para Ranger de Talca. El sábado 12:30 horas. Guachipato la visita a Ranger en el fiscal de Talca. Comercial HH junto también a Completería La Blanquita, ambos juntos Señal Deportiva. La Blanquita son los completos más ricos de Talca, la 2 Sur 5 y 6 Oriente, preferida por los estudiantes y la familia del Maule. La Blanquita. Maneja la pelota Fernández en la mitad del terreno. La está jugando el conjunto de la Universidad de Chile. Estamos con dos líneas ante cualquier polémico Miguelito Venezuela. No juega Lorenzetti, Lorenzetti. Maneja la pelota Lorenzetti, Lorenzetti por la izquierda para Civil. Ya tiene la Ya tiene el orgullo Cibeli para Lorenzetti. Lorenzetti Cibeli por el izquierdo. Lorenzetti va a jugar a Lorenzetti cuando el partido ahora en Valida la maniobra va a jugar. Hay un tiro libre peligroso que favorece a la Universidad de Chile. Lo hicieron caer a Diego González cuando hay tiro libre que favorece al cuadro de Universidad de Chile. Le iba a picar Fernández frente a la frente a Fernández. Puede salir en cualquier instante. La barra de la Universidad tiene que estar desparramada en todos los sectores del campo de Santa Laura. Cuatro hombres en barrera de Pegar Fernández. Por el medio Cibeli, pierde la esférica. El Pepe Roja más atrás. Carlos Alangui. Viene corriendo Fernández. Pegó Fernández. ¡La pelota! Se clavaba en el ángulo sobre el derecho. Nicolás Ferrillo Real se visa donde las arañas se quedan unidos. Donde no llegaba de Sali. Parecía que la pelota se la tiraba Fernández. Pero quedaba prácticamente pegado al piso. El ancho su mano derecha. El barro que se eleva por donde no llegaba de Sali. Parecía que la pelota se metía a Fernández. Pérez quedaba prácticamente pegado al piso, levantó su mano derecha, el balón que se eleva por a centímetros del larguero. No está en el fondo. Va a jugar el cuadro pitucano en los primeros minutos de la complementaria acá en el estadio Santa Laura. Pablo Lorenzini, un gran diputado de Talca, siempre cerca de las necesidades de su gente. Pablo Lorenzini, su diputado. Gracias. que la tiene la U. La Universidad de Chile maneja la pelota hacia él. El balón que rebota su nombre se va a perder por la última línea, pero antes llegó. Ahora hay tiro de Rincón, el juego del partido. Mario Lacoste está indicando que hay tiro libre que favorece a la Universidad de Chile. Tercero del complemento, Ariel González. Tostaduría Oriente, todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, la 1, Sor, 12 y 13 Oriente. La está jugando el conjunto de la Universidad Chile, tal vez de Lorenzetti, Lorenzetti para el PB Roja, para el del PB Roja. Juega cortito para hacer el Zarangue, Arangue por izquierda para Lorenzetti, la baja con la pierna zurda. Juega cortito, lo mete para Fernández, Fernández saca el centro, Fernández sacó el centro arriba, golpe de cabeza, van queda picando, se pierde por sobre la última línea. Me parece que hay tiro de Rincón, el juez del partido Manolo Costa, y también lo insinúa Juan Maturana indicando que hay tiro de Rincón. Es el cuarto de la complementaria, acá en el Estadio Santa Laura, nuevo tiro Rincón que favorece a la U. Maestranza Carrasco. Son líderes en fabricación de carrocería multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco, la solución a sus necesidades. Estamos en la longitudinal sur, kilómetro 255, 21 Oriente, en Talca. Rincón le va a pegar a Farfán, no, va por la banda derecha, ahí el saque de Rincón, puede mostrarse Lorenzetti, viene corriendo Fernández, sacó el centro, Fernández arriba, Nicolás Pérez Villarreal entre dos hombres, cuando llegaba la cabeza del torito de Fresh, Isaac Díaz, Nicolás Pérez Villarreal, es propietario de la pelota, ¿le gusta el encuentro, Carlito? Bueno, la tónica se ha dado, la U martillando, Ranger aguantando el resultado en estos primeros 15 minutos del segundo tiempo. Porque el partido está detenido, el balón que sale fuera de la cancha. Sale fuera de la cancha. Era importante lo que le mencionaba a Miguel, de que había que aguantar, especialmente en estos 15 minutos, y hasta aquí se va cubriendo el propósito. Pero es preocupante, digamos, cómo el elenco universitario está ejerciendo la presión, al igual que los primeros 45 minutos. Era predecible que esto sucediera, pero vemos que Rangers nuevamente ha perdido las marcas, y eso realmente es preocupante para un elenco que está ansioso y está volcándose en territorio talquino para en busca de poder abrir el marcador. Se viene la U, hay contragolpe publicitario, Farfán, cuidado que se va Farfán, Farfán por la derecha, Tilinizada, ahora comete una falta, reclama Farfán, cuando llegaba la Universidad de Chile, el juez del partido frena la maniobra indicando que una falta de Isaac Díaz, el juez del partido está indicando que hay un tiro libre que favorece al cuadro pitucano, en los minutos ya de la complementaria del partido, cuando tenemos ya los casi 17, 18 minutos de la complementaria, acá en el Estadio Santa Laura, 0 para la U, 0 para Ranger Talca. La esquina de neumáticos, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aprovecha esta gran oferta, solo está agotar stock en la esquina del neumático, 14 Oriente 5 Sur. Fernández que ahora enfrente por la derecha, se viene nuevamente el conjunto de la U, marca la pelota, Farfán me quiere sacar el centro, Farfán acotado de la zona, mira, va a llegar a la última raya, Farfán sacó el centro, la pelota que rebota nuevamente, desde la izquierda de la Adriana, sale fuera de la cancha Jorge Valenzuela, enviando la pelota fuera de la límite de la cancha, y nuevo tiro de Rincón, que va a reparar la Universidad de Chile. Ven y conoce todos los precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Mr. Hyundai, la van a usar 1516 Oriente, Mr. Chevrolet 15 Oriente, 1 Norte, Mr. Kia Mitsubishi, la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente. La pelota no trajo mayores consecuencias, se perdió por sobre la última línea. La pelota que se pierde por sobre la última línea va a jugar el conjunto pitucano. Hacia la madriguera norte va a defender a Nicolás Pérez Villarreal. Se van todos a la mitad de la cancha. 0 para el local, 0 para la escuadra visitante. Largo rechazo de Nicolás. Más allá de la mitad de la cancha, arriba gana Vegetti con golpe de cabeza con la testa, busca Sirioli. Sebastián Luna le quiere bajar, Sebastián Luna. Hace largo rato que la Universidad de Chile domina absoluto de las acciones. La tiene Cibeles por el medio para Fernández. Se mete al campo antagónico Fernández. La maneja Fernández. Levanta la cabeza, cuerpo erguido. Se está mostrando. Sigue avanzando Fernández. Por el de para Charlie. El príncipe Charlie Zarangui. Toca para Farfán. Va a sacar el centro Farfán. La maneja Rodolfo González. En la última línea defensiva. Maneja la pelota ahora. Charlie Zarangui es el príncipe Arangui. Cortito más atrás para Paulito Macalae. Está jugando la Universidad de Chile Macalae. Toca para Ezequiel Videla, toca y toca, no le gusta para nada. En el fondo de Villarreal, ahora Valenzuela pegando la pelota fuera de la límite de la cancha. En la cordillera los Andes, por la Universidad de Chile. Dimacén tiene todos los materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén está en la 3 Oriente, 13-4 Norte. Carlito Morales, hace largo rato ya que la U es dominador de las acciones y en cualquier instante puede abrir la cuenta. Por supuesto, es un dominio sostenedor que está teniendo el elenco de Universidad de Chile y a Rangers prácticamente se le ha extraviado el balón y ha perdido las marcas en el sector medio. Señal deportiva. Nuevamente la está jugando la Universidad de Chile, largo pelotazo, gana con golpe de cabeza. Adrián Rojas sacando la pelota fuera de la límite de la cancha y nuevo saque de costado que está refiriendo a la Universidad de Chile. Maneja la pelota, el centro roja por la izquierda, Marciere, sacó el centro Ciene, la baja con el peso y Díaz, el torito de Frecia, revienta ahora en el fondo defensivo, casi en la mitad de la cancha, Rodolfo González, la mantiene Pablo Magalae, toca para Farfán, si va Farfán por la derecha, el balón que le rebota una piedra, cubre el Fética Valenzuela y saque de costado defensivo, repone el cuadro siducano. Atención, fanáticos del fútbol de la complementaria, tenemos ya casi 21 minutos de la complementaria, acá en el campo de Santa Laura, 0 para la Universidad de Chile, 0 para Rangers de Talca. ¿Quiere publicitar su marca? Visión sin límite, le ofrece una pantalla gigante en la 1 Osores, quien hace disoriente en el corazón de Talca. Visión sin límites. Fono 91640391 y su correo ventas arroba visión sin límites punto cl. Hay tiro libre que favorece a la Universidad de Chile, que no resentimos, parece para Hugo Díaz. Hay tiro libre que favorece a la Universidad de Chile. Hay tiro libre, ya en campo antagónico, machaca la Universidad de Chile. Segundo tiempo del partido, por izquierdo para Lorenzetti, Lorenzetti para Luciano Civil, costado de la zona final, Civil para Lorenzetti, Lorenzetti maneja la pelota, Lorenzetti, Lorenzetti, juega cortito para Terry Zarangui, se quiere meter al corazón del área, engancha Terry Zarangui, por la izquierda para Fernández, tiene la puerta Fernández, versus el Marco Mayora, la tiene la Universidad de Chile, le quiere pegar, cuidado, le va a pegar Fernández, va a castigar Videla, le va a pegar Videla, sale, revienta Valenzuela, a la mitad de la cancha, Vegetti, ahora le cometen falta, le indica el juez del partido, el se ve roja con Herrera, en la última línea de el tiro del Viajero. Señal deportiva 92.3 FM, 970 AM, 100.5 FM en la costa. Usted me dice, Miguelito, cuando ya retomemos nuevamente por la señal que nosotros todos queríamos. Pide revienta la pata del fondo de San Isidro. Pelota Charles Aranguis, el príncipe Charles Aranguis para Lorenzetti. Si viene nuevamente la Universidad de Chile, Lorenzetti, Lorenzetti, por adelante para Fernández. Se abre Magarae, toca por el medio para Farfán, cayó Farfán, salió la falta. Feria por evitar de la pelota. En la última línea defensiva del equipo de Giovanni. Señal deportiva para todo Chile y el mundo en www.radiofantástica.cl y www.radiolautaro.cl. Ahora sí, Miguelito, ahora sí que estamos acá. Ahora sí, Miguelito, ahora sí que estamos conectados acá. Perfecto. Ahora, Ariel, cuidado que la pelota sale fuera de la cancha y no saque de costado que va a reponer el conjunto. Está con este Carlito Morales. Cuando hay saque de costado, repone el equipo de Figueroa. ¿No te preocupa que el trabajo en la parte defensiva, Rangers, si bien es cierto, está aguantando en ese sector del terreno de juego? Pero por ahí se ha perdido lo que en el primer tiempo Rangers mostró. Algunas variantes de juego que mostraba Sebastián Sciorilli, pero prácticamente ha desaparecido del terreno de juego y no, en este segundo lapso el equipo talquino no ha llegado a inquietar a Johnny Herrera. Señal deportiva. Miguel García. Bueno, a ver si mejoramos. Vamos a ir acá cuando se va a producir la modificación. Vamos a ver, se va Cibeli, ingresa el oso en el cuadro de la Universidad. Se va, ingresa Juan Rodrigo Rojas. Juan Rodrigo Rojas, entonces, después. Juan Rodrigo Rojas. Perfecto, el paraguayo. Ingresa el oso en el cuadro de la Universidad de Chile. Acá en el campo de Santa Laura se produce la modificación. La tiene el Cibeli Roja, marca la pelota el Cibeli Roja. Juan Juan Rodrigo Roja le dio la falta a Fernández. Largo pelotazo buscando a Vegetti, se anticipa Juan Ignacio Silva frente a la marca de Vegetti, toca para Johnny Herrera, la baja con el muslo derecho. El partido se está jugando en el fondo. Mejor regresar por cuidado. La tiene Romana Gómez, se equivocaba. La quiere capturar Marcelo Escatolaro. La tiene Marcelo Escatolaro, la marca Charly Zarangui. La tiene Marcelo Escatolaro, lucha Marcelo Escatolaro. Lo hicieron caer Mendy con Juan del partido. Se tiene la Universidad de Santa Fe de Juan Rodrigo Roja. La tiene Juan Rodrigo Roja, tiene la pelota roja, tiene para Fernández. La tiene Roja, maneja la pelota. Maneja la pelota roja ahora, Lorenzetti, Lorenzetti por la izquierda para Fernández. locura por Estadio Díaz, cayó este día, ahora sí, la indica el juez del partido, reclamaba una falta, el torito de Frencia en la última línea defensiva, va a reponer Nicolás Pérez Real, el tiempo pasa en la complementaria, 0-0, 0-0 Talca. Su viaje placentero y seguro, solo en buses Talca, París y Londres, el orgullo de ser talquino, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Va a jugar a Nicolás Pérez Villarreal cuando tenemos ya recorrido los 25 minutos del segundo tiempo del partido. 0-0, 0-0 de Talca, acá en el Estadio Santa Laura. Maneja la pelota Favorito Magalhães, tiene la pelota Favorito Magalhães, maneja la pelota Magalhães, se va a campar el gol, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, cruzó la frontera de Galería Popular, y viene el romántico ligero, juega para Fernández, por izquierda se va a hacer el pepe roja, la tiene Fernández, va García Fernández, pegó Fernández, el balón queda en el cuerpo de Garrido, y siete Fernández para Lorenzo, y que la maniobra del sitio, se va Lorenzo, abajo Lorenzo, el igual por sobre horizontal, también defendería Piducana. Se va a producir un cambio en Rengre Talca. Carlito Morales, ¿te conoces? Exactamente. Vemos que se prepara Esteban Ciacchieri en el elenco rangerino, tratando de el técnico Darcy Giovanoli. Vamos a ver si es un hecho, ya va a cambiar puesto por puesto. Se va el Hormona Gómez. Abandona el Hormona Gómez con el número 19. En su reemplazo ingresa con el número 7 Esteban Ciacchieri en el elenco de Rangers. Efectivamente, Esteban Ciacchieri, ingresa el argentino que marcó un golazo mediante lanzamiento penal en el cuadro de Rangers de Talca. Ingresó Ciacchieri, se fue a la hermana, cuidado, estaba adelantado el golazo de Rangers, estaba adelantado, le pegó Pechetti, estaba adelantado Giorgio Herrera, también el saltería de la Universidad de Chile. La incidencia del partido en los 27 minutos de la complementaria estuvo a punto el conjunto piducano de abrir la cuenta, le pegó Vegetti, ahora sí la tiene por la derecha nuevamente la Universidad de Chile, maneja la pelota en medio terreno defensivo, es una verdadera caldera acá en el campo de Santa Laura, Miguelito Valenzuela, balón que circula en los aires, 0-0, 0-0 Talca. Casa Pichara, la preferida de los estilistas y las mujeres, la más completa en productos. Casa Pichara, una Norte 5 Oriente y en el Jumbo en Talca. Se enoja la gente, si bien es cierto, el dominador absoluto la Universidad de Chile, recién lo tuvo Vegetti, estaba adelantado Giorgio Herrera, la pelota que se pierde por sobre la última línea, recorrido ya los 27 minutos de la complementaria acá en el campo de Santa Laura, en la Plaza Chacabuco, 0-0 el romántico viajero, 0-0 de Talca. Completería La Blanquita, lo más rico completo de la ciudad de Talca, sin duda, La Blanquita preferida por los estudiantes y la familia del Maule, La Blanquita, la 2 Sur, 5 y 6 Oriente. La tiene Lorenzetti, el duende Lorenzetti, Lorenzetti para Charles Arangue, el príncipe, se entran acá en Pandagón y cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, y cruzó la frontera el Pepe, el capitán, el Pepe Roja, se va por el izquierdo, juega para Lorenzetti, Lorenzetti, le da Fernández por el medio, Civil y también Roja, la tiene Fernández, levanta la cabeza Fernández, quiso hacer un autopase, se equivoca, recupera Fernández, atosigado en el fondo defensivo, la tiene Fernández por izquierda para el Pepe Roja, lucha por la izquierda, José Pepe Roja costado de la zona penal, casi pegado a la última línea, si viene la Universidad de Chile, Madrid en el norte, juega para Fernández, juega para Charles Arangui, le va a pegar don Charles Arangui, el príncipe Charles, engancha Charles, retrocede Charles Arangui, hace la vuelta completa Charles Arangui, se equivoca ahora, recupera Juan Inés Ocil, por la izquierda, se viene Lorenzetti, Lorenzetti para dominar absoluto la Universidad de Chile, juega para Fernández, la tiene Fernández, Fernández le va a pegar Fernández, le va a pegar Charles Arangui, le pegó el príncipe, probó puntería a unos 30 metros en forma de nada, la pelota que se eleva apenas debido del horizontal, se pierde por sobre la última línea, ahí saque libre meta que va a reponer el equipo de Giovanni acá en el campo de Santa Laura. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez, un diputado comprometido con su gente. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez apoya a Rangers. Carlito Morales. Bueno, por ahí todo el trabajo se lo está llevando la última línea de Rangers, y a la U también se le pone cuesta arriba a ratos el partido porque Rangers se reordena bien. Queda con dos líneas de cuatro cuando la U está atacando incesantemente y en estos últimos minutos ha intentado el remate de media distancia. Señal deportiva, Miguel. Ahora sí, la está jugando Fernández, viene la salida del cuadro de la Universidad Chile. La tiene Lorenzetti, Lorenzetti, se viene Lorenzetti, Lorenzetti con la pelota, Lorenzetti por el franco derecho. Para Farfán, viene el gol de la UA, saca el centro Farfán, engancha Farfán, le va a picar Farfán, engancha Farfán por el medio para Lorenzetti, le va a picar Farfán, le pegó Farfán, el gol queda picando, el torito de Frencia, se lo pierde increíble, Isaac Díaz, le pegó Lorenzetti, bueno, espectacular Pérez, pero aquí está el mejor arquero del campeonato, uno de los mejores arqueros del fútbol chileno, la experiencia del Nico Pérez Alquino cuando le pegó el torito de Frescia. Nicolás Pérez Villarreal en dos ocasiones se quedó con la pelotita. Sí. Para la U, tiro para Roger Talca. Electrónica americana, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipo de iluminación y lo último en tecnología, en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Viene Farfán, Farfán sacó el centro, Farfán arriba, y el gol de la U sacó el centro arriba. Nicolás Pérez Villarreal cometió una falta. Isaac Díaz se enoja, Pérez con Isaac Díaz. Efectivamente lo molestió, Pérez se queda un poco resentido. Va a jugar Nicolás Pérez Villarreal. Tenemos ya recorrido los 30 minutos de la complementaria acá en el Estadio Santa Laura, en la Plaza Chacabuco. 0 para la U, 0 para Ranger, encendido una caldera. El estadio está absolutamente repleto acá en el campo de Santa Laura. La juega Vegetti para seguir por el gol de Ranger. Va a sacar el centro de Vegetti, van a quedar picando y un zafarrancho. La pelota se va a perder por la última línea, cuidado. Uy, uy, uy, dijo la gente. Porque lo puede liquidar Rangar. Marcelo Catalán a la mitad de la cancha. Lorenzetti para la U. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general. En la 19 Sur, Avenida Colinto, en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados. Atendido por la señora Nite, su dueño Miguel García. El Pepe Roja toca para Charles Arangui. Charles Arangui por el franco derecho. Viene para Roja. Roja se la tiene. Juan Rodrigo Roja para Farfán. Avanza Farfán. Juega para Roja. Se anticipa. Gana Farfán. Ahora se va por la banda derecha. Farfán se la acaba la cancha. Farfán en la cordillera de los Andes. El Ariel se enoja porque ya no brillan los picos de la cordillera. Va a jugar en saque de costado el equipo de Giovagnoli. Sobre ya 31 minutos de la complementaria. Acá en la Plaza Chacabuco, en el barrio Independencia. 0 para la U. Pablo Lorenzini es un gran diputado para Talca. Siempre está cerca de las necesidades de la gente. Pablo Lorenzini, su diputado. 32, casi 32 minutos. La pelota que no vende sale fuera de los límites de la cancha. Un abrazo fraterno para todos que hacen posible el trabajo de Señal Deportiva para el Talca, París y Londres. Qué bonito viaje. Talca, París y Londres. Va a jugar en saque de costado por la izquierda. Valenzuela Rodolfo, la pelota queda con golpe de cabeza en la mitad del terreno, recupera Carrito Guerrero, ya mete el balón a campo antagónico, arriba un solitario Vegetti, el Pepe Roja, el mitad de la cancha, Vegetti toca para Charles Arangui, para Lorenzetti, están todas partes en el duende, la pulga Lorenzetti, Lorenzetti por el medio, para Fernández se muestra Fernández y juega para Lorenzetti, Lorenzetti por el franco derecho, va a sacar el centro, Pablito Magalá, llegará a la última rolla, Banderín del corre, engancha Pablito Magalá, fue esta ayer, estadio Santa Laura, maneja la pelota Lorenzetti, Lorenzetti por el medio, revienta, el balón queda picando, el balón que lo cubre Nicolás Fervillo Real, tenemos ya casi 33 minutos de la complementaria, el fantasma está absolutamente desesperado, Ariel González, ¿eh? La verdad es que, claro, pocas veces se le ve de esta manera, la verdad, este peladito está ya muy, muy, muy, muy complicado con un segundo tiempo y todavía no marca, sí. Parece que a ese juego, de verdad. Sí. Está enojado el pelado. Está desesperado. No hay gol para la U. Está enojado el pelado. La está jugando Farfán. Hace rebotar a la pelota Farfán. Comete falta. Tiro libre que ahora toma el tiro libre que favorece a la Universidad de Chile acá en el campo de Santa Laura. Miguelito Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas, caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1, 0, 2 y 13. Oriente, el cabeza de huevo, dijo Ariel. El cabeza de huevo. Ojo, que tira toda la carne en la parrilla el fantasma Figueroa, está porque va a ingresar el César Cortés. Tire la pelota Roja, Juan Rodrigo Roja maneja la pelota a la mitad de la cancha, en medio terreno defensivo del cuadro pitucano, juega para el Pepe Roja, para Roja, la tiene Roja, Roja pegada al último rollo, juega para el Pepe Roja, se junta el Roja, saca el centro del corazón del área, busca Farfana, le quiere pegar Magalá, le tiene Magalá, le mete para Roja, va a sacar Farfana, va a sacar el centro del formal, viene picando y un zafarrancho, complementa ese gato lado, mira la salida de Sirioli, hay contragolpe Sirioli, se va a resancar, sigue Fernández, la tiene Sirioli, le mete para Vegetti, se anticipó Sile, cuando llegaba Vegetti, llegaba solamente Pitela. En la mitad de la cancha la fue el equipo del fantasma Figueroa. Maestranza Carrasco, una empresa seria en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco, en las soluciones y necesidades, estamos en el teléfono 251-9702. Juega Fernández. ¿Se puede escuchar el ambiente, Miguelito? Que es una verdadera caldera acá al estadio Santa Laura, Miguelito. Sí, Miguel, se escucha pero perfecto. Perfecto, Miguelito Valenzuela tiene la pelota. Juan Rodrigo Rojas avanza el paraguayo, Roja mete por la izquierda. Para Juan Ignacio Siles. Ahora le golpea. Debió frenar la maniobra porque le pegó cayéndose al piso. No lo advirtió el juez del partido. Queda resentido, le pegó una patada. Y como juega la U, Manuel Acosta, se hace el desentendido. Estoy con usted, Carlito Morales, porque se va a recibir un cambio. Carlito. Sí, se prepara en la U. Al parecer César Cortés juega todas sus cartas. Marco Antonio Figueroa. Los primeros cambios no le han dado resultado. Sacó dos volantes externos como Brian Cortés y Luciano Sibeli, ingresando Rodrigo Rojas y Rubén Farfán, pero no han dado resultado. Ahora ingresa César Cortés y se juega todas sus posibilidades el técnico Marco Antonio Figueroa para tratar de revertir este resultado, que yo creo que nadie de la U se lo esperaba. Miguel García en el relato. Efectivamente, sacado fuera. Aquí no lo advirtió, por eso es que queda resentido el defensor de Ranger de Talca. Usted me lo va a señalar que Carlos se va a producir un cambio en Ranger de Talca. Sí, se va a Sirioli, ¿eh? Se va a Sirioli. Sirioli. Este carrito para él para que nos ayude, nos apunte porque va a salir, ¿sí? Sirioli, ¿eh? Lautaro Baeza ingresa en Ranger, ¿eh? Con el número 14, Lautaro Baeza. Se va Sebastián Sirioli. Así es, efectivamente. Bueno, Lautaro Baeza. Baeza. ¿Sí? Lautaro Baeza con Lautaro el número 14. Baeza. Ariel. Ahí están los cambios. Solamente comentar, esperar que este cambio que ha hecho el equipo de Dalcio Giovagnoli pueda también poner un reflejo al equipo y tal vez hacer un poco más incisivo el juego, Miguel. Así es, ingresó Lautaro Baeza, se fue Sebastián de Sirio en el conjunto pilucano, se fue Sirio absolutamente cansado. Juega Nicolás Pervillo Real más allá de la mitad de la cancha. Ingresó también César Corote, número 7, se fue Fernández. Ramón Fernández en la mitad del terreno de la Universidad de Chile. Tira la pelota, Vegete comete falta. El juez del partido corre, pide infracción, indicando que hay tiro libre que favorece la U. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche grandes ofertas solo en la esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita 14 Oriente 5 Sur. Farfán con balón dominado, Farfán, Rubén Farfán. La tiene Farfán, va a llegar a la última raya en cancha. Farfán sacó el centro del corazón del área, arriba la cara con un golpe de carrito. ¡Era un gol! Golazo, le pegó Juan Rodrigo Rojas del paraguayo, le dio con derecha, le dio por sobre el horizontal, muy lejos, muy cerca del parante derecho, la pelota que se pierde por sobre la última línea, la incidencia en los 36 minutos de la complementaria, acá en el campo de Santa Laura, buen punto para comenzar el torneo, pero resta bastante el... La U puede señalar otra cosa, es una verdadera carrera. Machaca permanente hacia la portería de Nicolás Pérez Real, el Pepe Rojas a la mitad de la cancha, la tira Ranger de Talca. Ven y conoce todos los espectaculares precios que Servicios Hyundai tiene para ti, repuestos, accesorios y mucho más. En la 1 Sur 15 y 16 Oriente, Mr. Chevrolet. En la 15 Oriente, entre 1 Sur, 1 Norte, Mr. Kia y Mitsubishi. En la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente. Juega Fernández para Roja, Roja para César Cortés. La tira César Cortés, se va por izquierda César. La tira Cortés, es el número 7 en la espalda para... Charles Arangue, el príncipe Charles Arangue. Cambio todo al ancho del terreno del mar a la cordillera. Juega para Bagara, sacó el centro, Bagara busca a Lorenzini, la tira Lorenzini, baja el pecho Lorenzini, va a sacar el centro Farfán. Hay un zafón roncho. La pelota que se pierde por el fondo, Rodolfo González. Hay tiro de rincón. Hay tiro de rincón. Número que favorece a la U. 4. Tiro de rincón de Visión Sin Límites, que le ofrece una pantalla gigante a la 1 Sur, que se quiere a 6 Oriente en el corazón de Talca. Visión Sin Límites. Bueno, consulta 9164-0391 y su correo electrónico ventas@visionsinlimites.cl. Miguel García. Así es, saca la pata Videla. No arquea dedicando, cuidado que le pegue Roja. El balón viene el gol de Magalhães. Pegó Magalhães, el balón que rota en el cuerpo. Un verdadero fierrazo de Magalhães. Está complementando con golpe de cabeza Guadilla, lo busca Guadilla. Nuevamente machaca la Universidad de Chile. Jugó en el Férica, Nicolás Pervilla Real. Va a llegar el balón que se pierde por sobre la última línea cuando arremetía César Cortés. El balón que se pierde por el fondo. Va a jugar el saque libre, meta. Y el árbitro Manuel Acosta parece que le gusta la U porque el balón no alcanza ni siquiera Nicolás Pérez Villarreal a acomodarse. Ya lo va a molestar para sacar seguramente alguna cartulina. Los árbitros se hacen perseguir por la U, ¿eh? Colo-Colo, la U, en fin, ¿eh? No, sí, lo que ocurre es que finalmente, claro, Nicolás Pérez pudo haber tomado la pelota, haber ganado tiempo, pero sin embargo la deja salir del campo de juego y eso es lo que le molesta al árbitro. Le molestó al árbitro que dejara seguir la pelota cuando hay una falta de Maracelo Escandalaro en la rueda central de la cancha. 38 minutos de la complementaria acá en el campo de Santa Laura. Figueroa absolutamente desesperado. Giovagnoli un poco más tranquilo. Ahora van a sacar algo, está llamando. Algo le está insinuando. Usted me ayuda a Carlito Morales. ¿Qué es lo que está indicando? Que hay un tiro libre que para arranque. ¿Qué es lo que coronó Carlito Morales? Realmente no sé, parece, al parecer tiene problemas con la banca del elenco con un técnico. Ahí. No. Se calentó esto ya. Ahora Vegetti quiso disparar, quiso colocar a la pelota y lo molestó, ahí cayó un hombre, se enoja Vegetti y le sacan cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Cuando tenemos ya 35 minutos de la complementaria, 39, perdón, de la complementaria y tiro libre que favorece a Rangers Talca en la madriguera Zurros. Aquí en el campo de Santa Laura, ¿lo escucha Ariel? Sí, no sé, consultarle a Carlos si efectivamente lo que ocurrió ahí fue una discusión, primeramente me da la impresión entre el lineman y el árbitro, y posteriormente viene el empujón de los jugadores, ¿o no? No, es que anteriormente de este empujón, cuando cobra falta en favor de Rangers, me da la impresión que cobra un técnico. Rangers de Talca. Alguien de la U. Sebastián Luna, de la madriguera sur. Llega a escalar de Vegetti. Llega Carlos Garrido, el balón a Pedro de la Rosalina derecha. Se pierde por sobre la última línea. Va a jugar el cuadro de la Universidad de Chile en la última línea. Tenemos ya casi 41 minutos del complemento acá en el estadio de Santa Laura. La pelota que sale fuera de la cancha y todo saque de costado que va a reponer el cuadro de Rangers Talca. Para su viaje placentero y seguro, prefiere a buses Talca, París y Londres. Es el orgullo de los talquinos. Es un gol de Señal Deportiva, Mandrake el Mago. ¿Qué le parece, Carrito Morales? Ahora se pierde por el fondo. Gran jugada. Rangers por 1-0. Acá en el campo de Santa Laura, Fiacchieri. En los casi 41 minutos del complemento. Gran jugada, sector derecho de Rangers, donde queda corto Vivela, ¿cierto? Y aparece de buena forma Esteban Fiacchieri. Y con un zurdazo cruzado, bate la resistencia del portero Herrera. Sorpresivo, me imagino cómo estará la gente de Santiago. Señal Deportiva. Hay una falta ahora. El partido está llegando a la parte final. 42 minutos de la complementaria. En los 40, casi 41, Fiacchieri. Hacemos de ser el campo de Santa Laura, fanático del fútbol. Está ganando Rangers por 1-0 y esto es alegría. Ariel se va a quedar acá, nosotros va a ir al sector de Camarines. Porque está ganando Rangers por 1-0. Alegría generalizada. Ariel se va conmigo, ¿ah? Porque este es un triunfo, ¿no? Se van a celebrar. Acá, ya está planificado. ¿Va? Voy a dejar con los jugadores. La pelota en el fondo de Fabio Silva. Va a jugar en tiro libre el conjunto de la Universidad de Chile. Hay tiro libre que favorece al cuadro universitario en la última línea. Y con los Cibercafé, las 6 Oriente Unido Sur, tiene fuego banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la región. Y con los Cibercafé en Talca. Está ganando Rangers por 1-0. Tenemos ya 43 minutos de la complementaria. Quizá cuánto minuto alargue. Marca la pelota. Farfán se va, Farfán por la banda derecha. El balón que sale fuera de la cancha. Y no saque de costado que va a retroceder. El cuadro de Rangers que gana por 1-0. Balde de agua fría para la Universidad de Chile. Desazón generalizada. Y busca también a la directiva de la Universidad de Chile. Mira hacia arriba los hinchas. Mira, Chile mira hacia arriba los hinchas. Porque la campaña no la está cumpliendo ahora mal la U. Ya hace largo rato que la U, ni en Copa Chile, quedó absolutamente eliminado. Se va a producir el cambio. Se va Vegetti. Lucas López. Carlos Lucas. Ingresa Carlito Morales. Exactamente, abandona Vegetti, ingresa Lucas López en el elenco rangerino con el número 2. Cambio para Rangers. Ingresó Lucas López entonces para reforzar a la última línea defensiva. Está ganando Rangers por 1-0. Tenemos ya 44 minutos. Resta uno para terminar el partido. La tiene el primer Roja. Se va por la izquierda. José Roja por la izquierda para César Corte. Maneja la pelota César. Como León herido. Aunque sea el empate, dice la U, para no perder la primera fecha del campeonato. Juan Ignacio Sil. Ya se interna campo antagónico. Son las cintas blancas de la mitad de la cancha. Se mete en campo antagónico para Don Charle. El príncipe Aránguiz por la derecha para Lorenzetti. Galería Popular quiere tener para Galería Popular con Los Andes. Por el medio pone el gol de la U en cancha. Viene el gol de la U. Y va el gol para golpear el palo. Gol el pie en el palo. Juan Rodrigo Roca se atreve a hacer el palo. Se pierde por la última raya. Sería Pilucana. Se pudo consagrar Juan Rodrigo Roca. La pelota que hizo el travesero horizontal. El palo izquierdo de Nicolás Pérez Villarreal. Se salvó Ranger en la divina providencia. Sacó Nicolás Pérez Villarreal. Tenemos ya 44-45 minutos de la complementaria. Señal deportiva. No, yo con este vista no me meto. No, es cosa que lleguen los caídos el lunes, ¿ah? Él es hincha de la U, así que saludo, ¿ah? Saludo para él, ¿ah? Que es hincha de la U. Tiene la pelota. Pero ya están asignados los 4 minutos y hay que jugarlo. Se ha aguantado prácticamente 90 minutos, hay que aguantar 4 minutos más. Ahora yo creo que esta situación no habría ocurrido con el otro equipo. O sea, 4 minutos no, más, es mucho, demasiado. Es para que no se vaya triste la gente de la UA. Juan Ignacio Sil, se viene nuevamente a la Universidad de Chile a través del Pepe Roja por izquierda para César Cortés. Maneja la pelota César y se viene en el campo patagónico. Tiene la pelota César Cortés, se viene a la Universidad de Chile. Puede estar en cualquier instante del campo de Santa Laura. El Pepe Roja lucha la pelota en el fondo. Gana Rangel de Talca por 1-0. El balón queda en la red. ¡Seti! ¡Ay, saque de banda de Perchico! ¡Repone! Deporte Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca con mosca deportiva. Premios series y grabados en Deportes Pehuenche en la 6 Oriental, llegar a la 1 Sur. Comenzamos a realizar la mejor figura del conjunto de Ranger. Yo me inclino por Ciacheri. Canito Morales, vamos con el Ciacheri. Goles honorables. Le ha dado, está dando el triunfo parcial. Ya lleva 2 goles Ciacheri. Es argentino, una de las buenas contrataciones, dice Di Bagnoli. Para usted el voto, Ariel González. Carlitos Morales. Yo me llevo con Nicolás Pérez. También Nicolás Pérez, ¿eh? Premio Deportes Pehuenche. Le podríamos dar un poco de votos, pero vamos a dárselo a Ciacheri. Miguelito Valenzuela. Nico Pérez. No, tiene que definir. Ya, aquí definimos entre los dos, ¿eh? Definimos entre los dos. Cachibón. ¿Qué hace? Premio Deportes Pehuenche, el argentino Ciacheri, aunque figura también Nicolás Pérez. Premio Deportes Pehuenche, arriba con golpe de cabeza Rodolfo González, el partido que va a terminar. Tenemos ya 47-48, 3-1 de largue, el partido que va a terminar en cualquier instante. Se desespera Ezequiel Videla, juega por la Galería Popular en la mitad de la cancha, es el primer torneo, la primera fecha del torneo de apertura. Cara se desfila, apunta la tira Lorenzetti, se va a Lorenzetti, cayó Lorenzetti, el juez del partido está indicando que hay una falta. Hay tiro libre, casi en 40 metros frontal, que favorece a la Universidad de Chile. Donde Pablo Restaurant, los ricos pollos mariscales, parrilladas, eso y mucho más en la Ribera Oriente del Río Claro. Donde Pablo Restaurant, su nuevo local en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Se lo pierde la URCR, se lo pierde la Universidad de Chile, llegó Farafana, le dio con derecha el centro de la izquierda, César Cortés ganó rayo el fondo, le ganó las espaldas y García Luna, sacó el centro, ya mira su cronómetro el juez del partido, lo va a ganar Rangel de Talca, 49, 48 con 30 segundos, el partido que va a terminar pues en la última hora, Nicolás Perillo Real, balón que se le cuelga en los aires, la lucha por la izquierda, golpe de cabeza, la tarde siguiendo, mete el balón por la izquierda para Ciacheri, si mete Ciacheri va a llegar a la rayo el fondo, Ciacheri engancha, Ciacheri cubre la pelota, Ciacheri argentino, la sale los argentinos. Maneja la pelota, juega bien con Ciacheri, engancha Ciacheri, juega bien con Ciacheri, engancha Ciacheri, pierde la pelota, recupera ahora Ciacheri, le toman la camiseta, ahora nadie indica juega el partido y un verdadero zafarrancho, se viene el cuadro de la Universidad de Chile, puede romper, mete el balón para Izaldía, la tiene el torito de Fresia, en la mitad del terreno, están jugando ya 50 minutos, 5 de alargue, ¿qué es lo que está esperando el árbitro? No sabemos, todavía no sabemos lo que está esperando, la tiene el primer Roja, gana la pelota en el fondo, va a reventar, aquí se acaba, la revienta, balón que se le cuela los aires, el partido que va a terminar, tenemos ya 49 con 30, terminó, el partido que ha terminado, fanáticos del fútbol, ha ganado Ranger de Talca por 1-0, con gol de Ciacheri, el 7 argentino, bendito los 41 minutos de la complementaria. Le dio un furibundo disparo. La culpa no es de Ranger, la culpa es de una mala conformación. Se va enojada la gente de la Universidad de Chile. Le gritan de todo al fantasma Figueroa. No ha logrado, por lo menos, convencer a los hinchas de la Universidad de Chile. Si lo conversamos con la gente de la U. Señora, Ranger, señora, a ver si le gustaban los niños también que están acá, la gente de la Universidad de Chile, que está absolutamente con desazón. Este partido ha sido muy bueno, pero el problema es que la U ha perdido. Cierto, la culpa no la tiene Ranger. No, la culpa la tiene el fantasma Figueroa, tienen que sacarlo al fantasma, tiene que venir otro entrenador, el fantasma no. Se abrazan todos, se desparraman los hombres en la mitad de la cancha, ha ganado Ranger por una serie y es alegría para los talquinos que están ubicados en el sector. Lo escucharía, usted me interrumpe cualquier instante, Miguelito Valenzuela, porque vamos con las primeras notas, con los hombres de Ranger. Si a Chile gana la figura de Deportes Pehuen, Darío González, lo escucho. Sí, solamente indicar que bueno, la barra de Ranger va a tener que permanecer al interior del estadio por varios minutos, así lo ha indicado por lo menos la gente.